pas moyen d'adja. Tu pas ta carte en dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, yeah, yeah. Tú solita te matas, pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. Oh, ja, ja, y'a pas moyen, ja, ja. Tu pas ta carte en ja, ja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, yeah, yeah. Tú solita te matas, pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. Gata, ja, ja, non. Y'a pas moyen, ja, ja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. D'après toi. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. Oh, yeah, yeah. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. Oh, yeah. Maluma, baby. Oh, ja, ja. Baby, baby, baby. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. Thank you.

de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez, carnicería y charcutería, Mercado Central, Valencia, por la entrada en diagonal a la catedral. En solo 3 pasos, consigue un cabello radiante de forma natural y orgánica. Productos Big Bang. Recupera tu melena en tiempo récord. Pide ya tu demostración totalmente gratis, que te lo harán en las mejores peluquerías de Valencia. Comunícate al 644-796127. Big Bang, para chicas como tú. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreína, con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. Jaime Molina es uno de los vallenatos más reconocidos en lo que es esta música, proveniente del norte de Colombia, pero que se ha convertido en la carta de presentación de Colombia ante la música universal. Jaime Molina, una canción de la autoría del maestro Rafael Escalona, aquí en la voz de Carlos Vives. La verdad es que le ha dado un impulso muy importante al vallenato, especialmente lo que tiene que ver con la internacionalización de esta música folclórica, repito, típica de Colombia, pero que se ha expandido por toda América Latina. Pues de esa tierra, de la ciudad de Valledupar, es Jorge Arias Rosado, un pintor colombiano que se encuentra radicado acá en España y esta semana precisamente ha presentado una exposición que ha acaparado la atención de los amantes de la cultura en Madrid. Tenemos precisamente el placer de tenerlo al otro lado de la línea, en este caso hay que decir al otro lado del Zoom. Jorge, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge, un placer saludarte. He querido invitar a mi tocayo, quien se hace conocer en el mundo de la cultura como Perkis. Y quiero precisamente que nos definas por qué Perkis, Jorge. Bueno, Perkis, desde muy pequeñito, desde muy niño, he escuchado este apodo por un programa de televisión que se llamaba Las Desventuras del Cherit Lobo, y parece ser que tenía un cierto aire, cierto parecido a uno de los personajes. Entonces, toda mi familia y todos mis amigos me conocen con ese sobrenombre. He decidido firmarme así en mis obras. Perkis ha presentado una exposición de maniquíes, repito, en Madrid, que se titula Conciencia Despierta. ¿Qué buscas despertar en la conciencia de las personas, concretamente Perkis, con estas obras de arte? Es un mensaje de reflexión acerca de los cánones de belleza que en nuestra sociedad actual están muy marcados con respecto a las medidas, a las estaturas, ¿no? Siempre se ha tenido como cierta importancia a la estatura, mujeres o hombres altos, delgados y mujeres muy estilizadas, ¿no? Entonces, hago como una reflexión acerca de estos cánones de belleza. El maniquí lo tomo como referencia porque es uno de los elementos que vemos cotidianamente en las tiendas de moda y siempre vemos esos maniquís que reflejan como son los cuerpos de las reinas de belleza, ¿no? Que tienen una medida de 90, 60, 90 y que siempre las vemos que son muy altas y guapas además. Gracias, Perky, por hacernos despertar la conciencia, el tema de la belleza, que en el caso de la música, bueno, en el vallenato, como en muchos géneros musicales, ha servido de inspiración, muchas veces quizás de una forma ambigua. De todas formas, lo que es arte es muy respetable porque tiene que ver con sentimientos. Es un tema de una u otra forma complejo, pero ¿dónde empieza y dónde termina la belleza, Perkis? La belleza, bueno, ahora que estamos hablando de vallenato, mira, me recuerda mucho a este gran maestro, Leandro Díaz, que no podía ver, y sin embargo, las mujeres que conseguía eran supremamente bellas por dentro, porque él no tenía la oportunidad de saber cómo eran físicamente, y sin embargo les componía unos temas que hasta nuestro Nobel de Literatura llegó a cautivar, porque él decía que era uno de los artistas que más admiraba, al igual que yo puedo decir lo mismo. Entonces, la belleza empieza en unos sentimientos puros, en un alma transparente. Es lo que necesitamos ahora mismo en la sociedad actual, tener una belleza interior, porque la belleza física, pues mira, con el paso del tiempo se desgasta, se desvanece, se pierde. Eso no tiene importancia. Nuestro cuerpo básicamente es un cascarón, que como la piel de la fruta, ¿no? Y con el tiempo una naranja, una mandarina, pues su piel desaparece, se madura y se pierde. Lo que verdaderamente importa es el contenido, en este caso la esencia más pura de los sentimientos del ser humano. Mencionas a un gran compositor de la música vallenata que también ha tenido siempre mi admiración, el caso de Leandro Díaz. Carlos Vives precisamente es un gran admirador de la obra del maestro Leandro Díaz. Él no veía, sin embargo tenía la gran capacidad, una imaginación descomunal, a tal punto que describía unos paisajes maravillosos en sus canciones. Es realmente fascinante abordar la obra de Leandro Díaz. Desafortunadamente falleció hace algunos años, pero ahí nos dejó esas canciones que vale la pena reflexionar. Una de esas canciones es La Diosa Coronada. La Diosa Coronada, muy bonita. Ahí la tenemos. La Diosa Coronada. Matilde Lina, por ejemplo. Son muchas las canciones que podemos citar de la autoría de Leandro Díaz. Fue un hombre que imaginaba la belleza. La belleza de la mujer, los sentimientos y el paisaje. Te preguntaba hace un momento que dónde empezaba y dónde finalizaba. ¿Cuáles eran los límites de la belleza? Ahora quiero saber para ti qué es la belleza concretamente, Perkis. La belleza creo que no tiene límite. La belleza es, bueno, ¿cómo defino yo la belleza? Comportarse de una manera especial, tener unos valores muy bien inculcados, tener, pues yo defino la belleza como todas esas cualidades que hacen grandes al ser humano, ¿no? Un buen comportamiento ante la sociedad. Hoy estamos conociendo la belleza a través de los ojos de un escultor, pintor, que busca despertar la conciencia de muchas personas. Perkis, hablemos de ti concretamente. Estamos viendo que naciste entonces en Valledupar, ¿verdad? Esa ciudad ubicada en el norte de Colombia y que es un epicentro de la música vallenata. En realidad nací en un pueblecito cercano que se llama Aguas Blancas y a los 16 años me fui a vivir a Valledupar por temas de la violencia. Nos tocó desplazarnos y me quedé viviendo en Valledupar. Eso fue como en el 2012. Desafortunadamente, lo que nos estás contando no es nada ajeno a la mayoría de los colombianos, especialmente de esta región, ¿no? Que no se ha merecido un destino violento porque es una región muy rica en poesía, en arte, en naturaleza, pero desafortunadamente en la vida de la mayoría de las personas de la zona, da igual, artistas en las distintas áreas han estado atravesadas por la violencia. ¿Cómo se puede precisamente a través de la música, a través del arte, superar esas dificultades, esas heridas que ha generado la violencia? Creo que es muy difícil porque el artista tiende a ser bastante sensible y son episodios, te hablo desde mi vida, son episodios que marcan y a mí en un tiempo me quitaron la inspiración. Entonces, a día de hoy no logro, digamos, plasmar una obra que represente todo lo que viví en esa época, porque recordarlo me trae sufrimiento. Entonces, creo que inspirarse es completamente difícil y olvidarlo mucho más. El vallenato también ha sufrido las consecuencias de la violencia. Ahí tenemos a Rafael Orozco, que fue asesinado. La cacica Consuelo Araújo Noguera, creadora del festival, fundadora del festival Vallenato, fue asesinada. Sí, la verdad es que no ha sido ajeno el vallenato a la violencia que ha estado afectando a Colombia en las últimas décadas. Y encontramos muchas canciones alusivas precisamente a este sufrimiento. Me decías que en algún momento te afectó la inspiración, la violencia, el sufrimiento. Quisiera saber cómo recuperaste la inspiración. En el momento en que empiezo ya a estudiar en la universidad, estudié artes, me empecé a inspirar con todo lo que leía acerca de la historia del arte, ¿no? Ya porque empiezas a ver un mundo diferente al que estás acostumbrado. Aunque no estás viviéndolo, no estás viajando a otros países, a través de la lectura logras abrirte la mente. Entonces esto creo que fue lo que empezó a despertar nuevamente la inspiración. El conocer un poco acerca de la cultura de otros países, acerca de la historia, no solamente del arte, la historia en general. Empiezas a ver el Renacimiento, que es la época más bonita del arte en todas sus facetas. Yo creo que fue ahí donde fue despertando un poquito la inspiración, cuando empezaba a trabajar con el barro, cuando empezaba a crear mis piezas en la Facultad de Arte. Justamente te quería preguntar, ¿de qué están hechas tus obras? Utilicé barro en estas esculturas porque quise nuevamente volver como a mis raíces de alguna manera. Cuando empecé a trabajar de niño la escultura, empezaba a hacer piezas como de animales, de todo lo que veía, de gallinas y todo esto. Utilizaba el barro porque era lo que tenía más cerca de mí, o la plastilina, por ejemplo, eran los recursos que tenía a la mano. Entonces utilicé para esta exposición el barro nuevamente, así que la mayoría de esculturas son hechas en barro. ¿Y cómo llegaste a España? Porque estás radicado acá en el viejo continente. Sí, yo llegué en el 2016 porque una vez que salgo de la universidad no tenía oportunidades de trabajo. Yo me quería dedicar a la docencia, quería ser profesor en el área de artística. Y fue muy complicado, demoré una época de aproximadamente 3 años buscando trabajo y no conseguí. Y pues de pintor me moría de hambre, literalmente. Entonces yo no podía dedicarme a una cosa en la que no iba a estar contento. No me importa trabajar de lo que sea, pero es una frustración tremenda, y más para un artista, porque es como cortar sus alas. Entonces decidí aventurarme y me vine a España, y aquí tenía amigos y nunca me han abandonado. ¿Desde cuándo estás en España? Desde el 2016. ¿Y qué tal te ha ido? Al principio fue muy duro, realmente. Me tocó pues trabajar en lo que saliera, hasta que conseguí trabajar con un artista muy importante en el mundo de la pintura. Es uno de los pintores, de los 10 pintores más importantes del mundo actualmente. Y empiezo a trabajar con él porque lo conocí a través de un artista que había pintado un mural, y estuve 3 años colaborando en su estudio, y eso me abrió, digamos que un camino, me abrió puertas. Y bueno, empezamos esta conversación hablando acerca de la exposición que tiene por estos días en la ciudad de Madrid. ¿Exactamente dónde, Jorge? Es la calle General Arrando 14, se llama Open Art, la galería. El lanzamiento, la presentación fue precisamente esta semana, y quisiera saber cómo te fue. un éxito total. Recibí la compañía de muchas personas amantes del arte. La verdad que no se había invitado a tantas personas, pero los medios de comunicación ayudaron muchísimo, porque ustedes, el apoyo de ustedes es vital para un artista, sobre todo en sus inicios. Entonces hubo mucha repercusión, porque a través de la prensa, de la prensa escrita y de la radio, se extendió una invitación a todas las personas para que asistieran a este evento, y asistieron de forma masiva. Te hablo de casi 200 personas. Entonces cuando llego, pues me tomó por sorpresa. No pensé que fueran a haber tantas personas en el evento. Me visitaron amigos muy importantes de la farándula también, y hubo venta de las obras, que eso también es importante, ¿no? No solamente que asistan al evento, sino que, bueno, es importante las dos cosas. En este caso, las dos tuvieron buena acogida. Jorge, nuestro reconocimiento a lo que vienes haciendo. Y quisiera saber si, más allá de la belleza que expresas en estas obras de arte con maniquíes, quisiera saber si tienes otras colecciones, si trabajas con otros materiales. Actualmente estoy, pues, digamos que iniciándome como en solitario, ¿no? Porque, como te digo, venía trabajando con este artista y no había tenido la oportunidad de exponer en solitario. La mayoría de exposiciones que he hecho antes habían sido colectivas. Y en esta oportunidad, que ya me muestro al público, he decidido, pues, trabajar con esta primera colección, que es Conciencia Despierta, y la mayoría de las obras están intervenidas en acrílico sobre lienzo, y luego las siete esculturas que están expuestas, que son en barro. Ya para unas próximas exposiciones habrá mucha sorpresa, porque tengo muchas ganas de inspirarme en Colombia, y ya sabes tú, la diversidad cultural, la diversidad en su... Bueno, Colombia es muy colorida y creo que va a salir algo bien bonito en este próximo trabajo. Quisiera precisamente saber si dentro de los proyectos, porque sé que los artistas generalmente tienen muchos proyectos para desarrollar, aparece esa experiencia que has vivido, esas experiencias duras. Sé que los artistas tienen la capacidad de convertir esas experiencias amargas en expresiones artísticas. No podemos ocultar la realidad de lo que se vivió, pero tampoco destacar mucho esa parte, porque si bien es cierto, no está destacando el tema del narcotráfico, de la guerra, lo vemos mucho en los programas de televisión. Entonces, qué bonito que se destaque más bien los cafetales, la diversidad cultural, la diversidad en su fauna, en su flora, lo bello que son sus paisajes, sus pueblos. Entonces, debe haber como un equilibrio entre esa parte oscura que no se puede negar, pero también destacar esa parte bonita que es lo que representa para mí Colombia. Gracias, Perky, por hacer ese equilibrio. Y por otra parte, quisiera saber qué vallenatos, qué canciones escuchas. Me imagino que tendrás alguna. Tendrás también muchas en la memoria, de las que viviste, escuchaste en la infancia. Nadie puede escapar estando en la ciudad de Valledupar o creciendo en los alrededores o en el departamento del Cesar, de la música vallenata. ¿Recuerdas algunos o cuáles más te han marcado? Yo soy muy fan de la música tradicional, de Leandro Díaz, todos estos juglares de la música vallenata, pero hay un artista que yo amo con toda el alma, porque he tenido la oportunidad de compartir con él, de hablar con él, y me ha dado muchos consejos, que es Carlos Vives, y en la mayoría de sus canciones me transportan. Entonces, cada vez que estoy pintando, escucho, tengo unos temas que escucho más que otro, pero toda su música me enamora, me inspira. Así que él es uno de los grandes referentes que tenemos, y aparte porque, como decías hace un momento internacionalizó el vallenato. Gracias a él se pudo escuchar en todos los rincones del planeta. Cuando recién llegué a España, que decía que era de Colombia, muchos me decían, ah, ¿de dónde es Carlos Vives y Shakira? Ah, de La Gota Fría. O sea, los relacionan mucho con la música, ¿sabes? Entonces, creo que hay mucho que agradecerle a Carlos Vives por esa forma en cómo tiene sentido de pertenencia también. Estuve en una entrevista que le hicieron aquí en Madrid y casi que lloré de la forma tan bonita que habla de nuestra tierra. Así que él es uno de los grandes artistas a los cuales admiro. Soy Carlos Huerta. En verdad, merecidamente, recientemente el Festival Vallenato le rindió un homenaje. Se le reconoció ese aporte que ha hecho a la música vallenata y a la cultura colombiana. Perkis, la verdad es que la conversación es muy amable, entusiasma a seguir, pero yo sé que tú tienes compromiso. Precisamente te vas ahora mismo a un musical, no sé de qué será. Es el musical de Cruz de Navaja que está a punto de finalizar y si estuvieras aquí te invitaba. Bueno, ya tendremos la oportunidad de compartir, Perkis, pero de verdad, enhorabuena por la exposición, te deseo muchos éxitos, gracias por ese amor que le imprimes a tus obras de arte, por hacernos reflexionar a través del arte. Es precisamente uno de los objetivos, reflexionar y entretener, expresar. Y bueno, estaremos atentos a cada una de tus exposiciones. Recuérdanos, por favor, el tiempo en el que va a estar a disposición del público Conciencia Despierta. Estará del 7 al 29 de abril, o sea, todo el mes de abril. Vuelvo y repito la dirección, calle General Arrando 14, Open Art, Madrid. En Madrid. Jorge Arias Rosado. Ya me despido. Yo no sé, hay algunos músicos apellido Rosado, no sé si es de esa familia. ¿Perkis? Bueno, fíjate que qué casualidad que el apellido Rosado es como muy, muy pequeñito, ¿no? Entonces, aparte que el Cesar, la Guajira y el Magdalena son uno solo, no hay límites de... La mayoría de los músicos vallenatos son de la Guajira y muchos creen que son de Valledupar. El caso de Diomedes Díaz, el caso de Silvestre Dangón. Bueno, me lo decía el maestro Egidio Cuadrado, también hablando con Jorge Celedón, me comentaban eso, que bueno, la Guajira es definitivamente una fuente de artistas. Qué bien. Y el lugar en sí inspira, de verdad. Perkis, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Jorge. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por todo el apoyo. Jorge Arias, más conocido como Perkis, un artista colombiano que se encuentra exponiendo justamente acá en España. Cuando hay mucha actividad agrícola, específicamente recolección de la fruta, se va de diferentes sitios, en este caso se ha ido a Honduras y a Ecuador, y se encuentran en España en este momento, en el marco de este proyecto, alrededor de 500 trabajadores, 250 de Ecuador y 250 de Honduras. Así que le damos la bienvenida a don Manuel Piedra para que nos explique. Él, como secretario general de UPA, tiene además otras dos responsabilidades que tienen que ver con el sector migratorio. Don Manuel, muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero. Hola, buenos días. Pues bueno, ante todo deciros que mi labor es secretario general de la UPA Huelva, en este caso de la provincia de Huelva, representando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia, amplia en agricultura y ganadería. Aparte, soy el secretario de Política Migratoria y Movilidad de la UPA Andalucía y soy el responsable de nivel nacional de la mesa en el cual se deciden los flujos migratorios de trabajos temporales agrícolas a nivel nacional, como UPA Nacional. ¿Y en qué consiste ese proyecto de migración circular? Bueno, el proyecto de circulación de migración circular lleva funcionando en la provincia de Huelva, en este caso la provincia de Huelva, que es la que represento, por más de 20 años. Nosotros, el primer año que se traía a personas de fuera de Europa,

besos que te di no valen nada. Tú, mi santa mujer, iba a ser de mi vida una desgracia, pero es así. Y aquí me tienes peleando con la vida en una guerra que nunca termina. Si tú supieras cómo duelen mis heridas en el calvario que has convertido mi vida. Un día amanezco amándote, al otro día te estoy odiando. Hoy te digo no te quiero y a la vez te estoy amando. Yeah, yeah. Latinos 107.9. Está buena. Tengo una mala noticia. No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Hey. Nada de esto fue un error. Fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega. Y nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Yeah.

de hacer. Me voy hoy.